Buen día. La lectura de hoy está en la página 629 de la Biblia que tienen en los bancos. Es el Salmo 107, del 23 al 32. Salmo 107, del 23 al 32. Se hicieron a la mar en sus barcos para comerciar, surcaron las muchas aguas. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que lo exalten en la asamblea del pueblo, que lo alaben en el consejo de los ancianos. Hermanos, si quieren leer conmigo, vamos a leer Mateo 8, los versículos 23 al 27. Mateo 8, desde el versículo 23 al 27. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos, que nos vamos a ahogar». «Hombres de poca fe», les contestó, «¿por qué tienen tanto miedo?». Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, «¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen?». Es palabra de Dios. Buenos días. Es un privilegio realmente estar con todos ustedes, con tantos amigos y conocidos. Así que bueno, me decía Aide, voy a estar orando por vos. Le digo, no ores por mí, orá por la congregación, que son los que van a recibir la palabra. El tema de la barca y del mar tiene mucho que ver cuando estamos en un elemento que no es el que andamos habitualmente, como cuando estamos en el aire o en el mar. Eso realmente nos trae a veces algunos resquemores. Y me acuerdo hace muchos años, tenía un barco de madera yo y un grumete, y llevé a mis sobrinos a navegar. Y el más chiquitito me dice, tío, ¿de qué es el barco? Es de madera. Y después de un silencio de algunos segundos me dice, la madera flota, ¿no, tío? Y realmente es una cosa que durante muchos años he andado en el mar. En el año 1987 dejé de correr regatas, aunque cada tanto corro alguna así por invitación, y muchas veces he tenido miedo. Y así, corriendo regatas a Brasil o a Mar del Plata, muchas veces uno está en el medio del mar y ve que caen rayos, y uno está sin nada alrededor y blandiendo una espada de aluminio contra el cielo, y dice, bueno, realmente el único pararrayos que hay en muchos kilómetros a la redonda, y he sentido miedo muchas veces. Y vi con el tiempo cómo el Señor iba cambiando lo que sentía y iba cambiando mi forma de navegar, ¿no? Este aquí que Jesús había estado trabajando durante todo el día, y en el versículo 18 de este capítulo 8 de Mateo le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Había curado un leproso, después había estado con un joven que lo quería seguir, y había estado ministrando a mucha gente. Y es muy bueno que podamos leer este pasaje en los otros sinópticos, es decir, poderlo ver en Marcos 4 y también en Lucas 8, y tener un vistazo generalizado de lo que los sinópticos nos dicen. Este mar de Galilea es una falla del río Jordán, tiene 21 kilómetros de largo y 11 kilómetros de ancho, y es muy frecuente que se formen estas tormentas sorpresivas, aún con cielo claro, donde un gran viento se levanta y encrespa terriblemente las olas. Tiene un gran cordón montañoso hacia oriente, y las diferencias de temperatura sobre este mar, que está a 210 metros bajo el nivel del mar, hace que estas tormentas sean muy frecuentes y bastante temibles. Jesús les había dicho ese mismo día al atardecer, como podemos ver en Marcos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud satisfaciendo todas sus necesidades y como vemos en el Evangelio de Marcos, había otras barcas que iban también conjuntamente con la barca en que iba Jesús. Jesús tenía necesidad de dormir, estaba cansado. Él era 100% hombre y era 100% Dios. Y realmente estaba sujeto a las necesidades del que es totalmente hombre y del que es totalmente Dios. Él tuvo angustia, tuvo hambre, tuvo sed y también tuvo necesidad de dormir. Y esta es la única ocasión en que podemos ver que Jesús duerme. Dios duerme, pero su corazón está despierto. Muchas veces nos puede parecer que Dios está dormido mientras la iglesia pasa una tormenta o una dificultad. El que guarda a Israel no dormirá ni se adormecerá, dice el Salmo 121. Realmente él, este único episodio donde vemos a Jesús dormir tan plácidamente, tenía un propósito que era poner a prueba la fe de sus discípulos. Él podría haber ido caminando sobre las aguas, como vemos después en el capítulo 14 de Mateo. ¿Se acuerdan cuando iba caminando y ahí Pedro hace la oración más corta de todas las Escrituras? Y quiere probar la fe de los discípulos y les dice que su fe es poca, no les dice que no tienen fe. Pero finalmente las oraciones son fuertes. Recuerdo a Andrés, hace muchos años, teníamos que ver, nos invitó una familia judía, Mario, ¿te acordás, Aldo? Y Marisa, Aldo, Aide y yo fuimos a escuchar las preguntas que la familia tenía y toda la iglesia oró como hoy. Toda la iglesia de Olivos oró porque Marisa, Aldo, Aide y yo íbamos a esta gente. Y el Evangelio es poder de Dios. Y toda esta familia, con todos sus familiares, porque Mario reunió a todos sus familiares, terminaron creyendo en el Señor y gloria a Dios por eso. Así que Andrés, esta tarde anda tranquilo. Toda esta congregación va a seguir orando. Y aunque nuestra fe es poca, las oraciones son fuertes porque son en el nombre de Jesús. Y Él va a poner esas oraciones en manos del Padre. Así que muchas veces pasamos por la tormenta del duelo, de las pérdidas. Pasamos por las tormentas de nuestras pasiones, de mis enojos, de mis imprudencias juveniles, pasamos por las tormentas de las aflicciones, de los exámenes, de las pérdidas de trabajo, de las persecuciones, tormentas terribles que a lo largo de la vida aparecen y nos sacuden. Podemos ver también esta tormenta desde el punto de vista de los discípulos, la ansiedad de ellos. Ellos eran marineros, eran pescadores, sabían de qué se trataba el asunto. Y dice Isaías 43, dice, cuando pases por las aguas no te inundarán y por los ríos, y cuando pases por el fuego no te quemarás. Pero no dice que no tendremos aguas ni tendremos fuego. Todos nosotros estamos sujetos a este medio donde estamos viviendo. El sol sale para buenos y malos, para creyentes y no creyentes. Y las tormentas son para todos también. Pero qué diferente si Jesús está en la barca, ¿no? Dice un viejo proverbio marinero, quien quiera aprender a orar, que se haga a la mar. Y es así, les digo. Estos discípulos se asustan, sus artes no les alcanzan, y entonces van y lo despiertan a Jesús. Y es muy interesante la secuencia que usan los evangelios. Dicen, Señor, sálvanos. Y realmente eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Cuando reconocemos su señorío y que Él está con nosotros, el sálvanos tiene sentido. Él vino a salvar, no vino a perdernos. Los discípulos tenían realmente dos cosas. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Entonces, seguro que iban a pasar al otro lado. Y Jesús estaba en la barca. Y podemos ver cómo es el poder y la gracia de Jesucristo en estas circunstancias. Jesucristo se despierta, reprende a los discípulos, pero no porque lo hayan despertado, no es como yo cuando me despiertan de noche, sino porque realmente los reprende porque, por su poca fe. Cristo no se apura. Tal es así que en el Evangelio de Marcos parece como que los discípulos, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es decir, como que se ponen un poco ansiosos, porque Jesús se toma su tiempo antes de reprender al viento y las olas. Muchas veces nuestra poca fe, como la de los discípulos, no nos permite ver la otra orilla. Tenemos una fe verdadera, pero a veces es chiquitita y no nos permite ver otras cosas. Y Jesús, una vez despierto, reprende al viento y las olas y lo hace con facilidad, lo hace con su palabra. Es lo mismo que pasó en la creación, mediante el verbo. Y tal es así que el viento es calmado y las olas también. Ocurre muchas veces que cuando cesa el viento en una tormenta, el mar se sigue moviendo muchísimo, que es ese mar residual que queda, y tarda un tiempo en calmarse ese oleaje. En el Evangelio de Marcos, las palabras que usa Jesús es calla, enmudece. Y es lo que pasa muchas veces con las pasiones de nuestro corazón, con las tentaciones, con la ira. Yo me acuerdo mis iras de joven, de inmaduro, de imprudente, y cuánto arrepentimiento tengo por esas tormentas que levantaba dentro de mi mente, de mi corazón y de mi cuerpo. Y el mar y el viento son calmados. Entonces los discípulos tienen una gran admiración. En Marcos dice que se aterraron, pero creo que es el temor reverencial que tenían ellos por ver lo que estaban viendo. Ellos habían visto durante mucho tiempo a Jesús echar demonios, curar enfermos, pero era la primera vez que veían a Jesús imponerse sobre la naturaleza. Y eso también les trajo mucha admiración. Realmente cuando Él dice pasemos al otro lado, podemos ir a todo lugar donde Él quiera llevarnos y seguro que vamos a llegar. Si es el propósito de Él, sin duda que vamos a llegar. Muchas veces tenemos estas tormentas, nuestra fe es poca, pero la oración en manos de Jesús es fuerte. El remo de la oración no falla nunca. Muchas veces tenemos un problema y nos ponemos a orar. El problema sigue siendo el mismo, pero cuando Dios toma el problema y está contigo, la forma en que ves el problema cambia muchísimo. Y Él te lleva a resolver el problema, te lleva a resolver el enojo, te lleva a resolver aquello que te está oprimiendo, aprisionando. Por eso que cuando vamos a la mar, tenemos que hacernos cuatro preguntas por lo menos. Y creo que esto es, ¿tenemos a Jesús en la barca? ¿Tengo a Jesús en la barca de mi vida? ¿Tengo a Jesús en la barca de mi familia? ¿Está Jesús en la barca de mi trabajo, de mi consultorio? ¿Está Jesús en mi iglesia? ¿Está Jesús en mi país? La segunda pregunta es, ¿lo dejamos timonear la barca? Porque muchas veces lo tenemos, pero es como que me gusta hacerlo yo, lo quiero hacer a mi manera. De ahí viene la primera lectura, la del Salmo 107. Este Salmo 107 estaba corriendo una regata en 1986 a Brasil, y habíamos tenido una gran tormenta durante todo el día, 80, 90 kilómetros de viento y olas enormes, más o menos a la altura de Laguna. Y a eso de las 7 de la tarde el capitán me dice: Jorgito, ponete el traje de agua porque vamos a tener una noche muy, muy dura. Bueno, yo estaba adentro y antes de salir abrí mi Biblia, así la abrí. Me acuerdo que había dos que estaban jugando al ajedrez con esos tableros de ajedrez que tienen agujeritos para que no se caigan los trebejos. Y abrí la Biblia ahí en el Salmo 107 y yo en esa época me sentía un Messi, un Maradonita usando el timón del barco. Realmente me sentía muy bueno. Y abrí la Biblia y leí: se hicieron a la mar en sus barcos, para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto crespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia. Yo estaba leyendo esto en voz alta, la tripulación escuchaba lo que yo decía. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar y ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que lo exalten en la asamblea del pueblo y que lo alaben en el consejo de los ancianos. Cerré la Biblia, enganché mi arnés de seguridad afuera y me fui a timonear. A la media hora no había ninguna tormenta más. Tal es así que esa noche cenamos afuera. Claro, los muchachos me dicen, me codeaban cuando sacaron la comida, che, da gracias, ¿viste? Es decir, que realmente el Señor lo hizo. Lo dejamos timonear la barca. El rey Canuto de Dinamarca, San Canuto para la Iglesia Católica Apostólica Romana, era muy venerado y le decían el Omnipotente. Y Canuto un día agarró, se hizo seguir del pueblo, y todo el pueblo decía que él era el Omnipotente por sus grandes victorias, se metió en el mar, y entonces cuando sus tobillos y sus piernas se mojaron, se dio vuelta y dijo: ¿se dan cuenta que no soy omnipotente? Realmente, una cosa, cuando no lo dejamos timonear la barca, podemos confiarnos en nuestra pericia, en nuestras omnipotencias y en nuestras habilidades humanas. Tercera pregunta, ¿nos embarcamos con Jesús o preferimos mirar desde la orilla? Había otras barcas, que era como si Jesús fuera con ellos, y todos estaban cruzando el mar de Galilea. Pero muchas veces no nos animamos a meternos en la barca y pasar al otro lado. Preferimos mirar desde la orilla. Hacemos nuestros planes, nuestras elucubraciones, y cuando aparece la primer nubecita, corremos a nuestros refugios terrenales y nunca pasamos al otro lado. ¿Aceptamos los desafíos de nuestros valores y principios cuando tenemos que pasar al otro lado en el trabajo, en nuestras profesiones, en lo que hacemos? Y la cuarta pregunta es, ¿vemos la otra orilla? Jesús nos invita a pasar a todos y nosotros somos todos más que vencedores. Ya estamos por la eternidad junto a Dios. No hay nada que nos pueda separar de su amor. Me acuerdo una vez había un coronel Campos, descendiente de Luis María Campos, y se iba a operar de un aneurisma de la aorta, una operación importante. Y yo, no conociendo sus creencias, le digo: señor Campos, ¿qué piensa usted de Dios? Me dice: Torres, quédate tranquilo, me dice. Cuando termine la cirugía pueden ocurrir dos cosas, que yo abra los ojos y vea a mi familia, o que abra los ojos y lo vea Dios. Así que despreocupate. Evidentemente Campos podía ver la otra orilla. Oren siempre, ante cualquier tormenta, las tormentas de las pasiones, las tormentas de las tentaciones, las tormentas del duelo, de la enfermedad, oren. La tormenta el Señor la va a hacer cesar. Algunas veces terminamos en la otra orilla. Había un niñito que en cierta ocasión llega al aeropuerto y la chica del mostrador lo lleva al embarque, el chiquito sube solo al avión con su mochilita y lo sientan, el avión levanta, el chico tenía su tablerito y hacía dibujitos, esas cosas. Se levanta una gran tormenta realmente, el chico ni se inmuta durante la tormenta, todo transcurre así, y cuando termina la tormenta una señora de la otra fila le dice, perdóname, qué tranquilo que estuviste todo el tiempo, no te asustás, no tenías ningún temor, nada de eso. No, mi papá es el piloto, le dice el chico. Y bueno, Jesús es el que timonea nuestra barca. Así que realmente dejemos que Él esté en nuestra barca. Primera pregunta, ¿está en la barca? Está en la barca. ¿Lo dejamos timonear? ¿Preferimos pasar al otro lado con Jesús e ir en la barca? Y la cuarta, ¿podemos ver la otra orilla? Realmente no está en nuestras fuerzas, pero si nosotros lo dejamos timonear nuestras vidas, Él lo va a hacer. Oremos. Señor, te damos gracias porque no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús, tú estás en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Señor, queremos tener siempre los ojos puestos en ti para poderte ver timonear. Queremos que tú nos guíes, tú nos muestres el rumbo, que nos muestres la otra orilla. Y queremos estar por la eternidad contigo. Todo eso porque tú tomaste la iniciativa. Señor, te damos la gloria a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén.